restos de charla. Apenas audible. No va a ser. Tío y sobrino dándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Yo soy flojo de entendederas, flojo de cintura y flojo de pulgares. Pero esto no te lo voy a entender nunca, porque yo puedo entender dos piernas, dos brazos, dos ojos, pero lo que no entiendo es por qué dos candelabros, si con uno está bien. Es decir, cualquier mortal necesita un candelabro, no dos, Jorge, Diego, no dos. Pero tienen que ser dos candelabros, Carlitos. Mirá, el filósofo deberá tener un candelabro para leer y otro candelabro para ver el cuerpo de una mujer desnuda. Porque si utiliza el mismo candelabro para las dos actividades, el filósofo se arriesga a confundirlo todo leyendo a la mujer de la primera a la última página y durmiendo con el libro de modo simultáneamente perverso y apasionado. Claro que si somos minuciosos descubriremos sitios en la mujer que permiten un funcionamiento semejante al acto de pasar las páginas de un libro. Existen los párpados, los 10 dedos de los pies y de las manos, y también otras partes más privadas que por decoro la literatura no debe tocar, pero el filósofo sí. Esa voz primera que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Esa voz segunda que no es la mía es la de el amigo Jorge La Rosa. Buenas noches a ambos, ¿cómo andan? Yo con un candelabro hasta ahora porque no soy filósofo. Y entonces yo pensé que con un candelabro bastaba y sobraba, y yo miraba a la mujer y al libro siempre con el mismo candelabro. Perdón que distraiga, pero después de 137 programas, tío, has decidido comenzar con el yo. ¿Con el yo? ¿Por primera vez? Claro, es la primera vez. Bueno, era hora de que saliera de la caverna ese yo tímido, timorato. Yo tengo un yo, para decirlo claramente, que siempre cree que el mundo es un océano de agua fría. Y por lo tanto, mi yo lo que hace antes de hablar es tocar el agua en la orilla con el dedo. Y entrar y salir. Y entrar y salir. Uh-huh. Y muchas veces ese yo no entra ni loco al agua, ¿eh? Al agua que es el mundo, digamos. ¿Y dónde se vendría a quedar? El yo siempre en la caverna. Uh-huh. Siempre estuvo en la caverna. Y ya van 50 años. En cambio, Jorge, que no tiene un yo demasiado impecable, anda siempre con dos candelabros. Y con dos micrófonos. Y con dos micrófonos. Un micrófono para hablar a los oyentes de Preferiría No Hacerlo y otro micrófono para hablar a una mujer vestida. Bueno, esa voz que no es la nuestra es la de Diego Escliar, que está hoy vestido con unas zapatillas naranjas, pantalón negro, medias al tono y una remera que dice en la espalda nunca te quise. Y en la mano izquierda sostengo un candelabro y en la otra un cuchillo que me permite, por supuesto, ir abriéndome camino en medio del matorral, ¿eh? En medio de tantas mujeres, digamos. Ah, por supuesto. Diego, tío, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchas cosas para hacer. En principio me parece que está bueno volar y caer, indefectiblemente. Sí, señor. No hay programa que no empiece con un vuelo y termine con una caída, no solo por el horario, sino que en general es una metáfora de la vida y, ¿por qué no, del mundo en general? Tenés 42 segundos para decirme lo lindo que es conversar con Jorge La Rosa. Bueno, lo lindo que es conversar con Jorge La Rosa es porque uno se queda básicamente callado. 28. Y lo que obtiene a cambio es una suerte de cascada de material bibliográfico. 11. Que te acerca con una dulzura y una capacidad de memoria que espero que le dure más allá de esta noche. 0 segundos. 32 segundos es lo que dura un pedido, y el pedido es de Chantal Maillard para comenzar, como todos los martes, este Preferiría No Hacerlo. Me pedís palabras que consuelan, Palabras que os confirmen vuestras ansias profundas y os libren de angustias permanentes. Pero yo ya no tengo palabras de este género. Aceptad mi silencio, lo mejor de mí. Huid del soplo que pronuncia en mi boca la amarga condición de lo humano. Y entre tanto, dejadme contemplar el vuelo de la ropa tendida en las ventanas. Peter Sloterdijk, Jorge La Rosa, Carlos Escliar, esta voz que intento ser, y Víctor Ramil, todo el programa de su disco Tambong, Cielo no es. No es. Eso no es lo que ves, pero no nos vino la noche ni tampoco el día no llegará. Es el sol, las luces de un cigarrillo que se cae del más alto balcón. Es fuego, mira, deja esa brasa morir sin prisa, deja al mundo quemarse en paz. Seca, abraça-me mejor, calor da calle no dá. Cielo no es lo que ves. Si fuera el cielo de siempre no verías la colilla brillar. Si brilló el sol, si fuera el sol derrumbándose mi cuarto no te iría a salvar. Es fuego, mira, gente gritando en las brasas más allá de donde se pone a cantar. Hay tiempo. Seca, abraça-me, me toca a lula, cage no dá. Cielo no es lo que ves. No vimos ninguna noche y esa luz no ha hecho al gallo cantar. El sol, amanecer es normal, la gente sale y no acostumbra a gritar. Es fuego, mira, deja esa brasa morir sin prisa, deja al mundo quemarse en paz. Sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Rotterdick, Himalaya, Pajarito. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años y 4 meses hemos dado en llamar Preferiría No Hacerlo. Bartleby, el personaje de la novela de Melville, no es una metáfora del escritor ni el símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico, y lo cómico siempre es literal. Solo quiero decir lo que dice, y lo dice literalmente, y lo que dice y reitera Bartleby es preferiría no. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar el vuelo y la caída. Formado en la órbita de los seguidores de la Escuela de Frankfurt, Peter Sloterdijk pronto se dio cuenta de que las obras de Adorno y otros filósofos no salían de aquello que él denominó ciencia melancólica. Su viaje a la India para estudiar con un famoso gurú, el famoso Rajneesh, luego llamado Osho, le cambió su actitud frente a la filosofía. Mantuvo un célebre debate con Jürgen Habermas sobre el concepto y el contenido del humanismo con motivo de las ideas expuestas en su obra Normas para el Parque Humano. Sus finos análisis de Nietzsche y del legado de Heidegger se alternaron con otros libros más personales, en donde desarrolla una fenomenología del espacio que ha denominado esferología, y su trabajo más ambicioso, Esferas, es una trilogía compuesta por burbujas, globos y espumas. Repitan, burbujas, globos y espumas. Burbujas, globos y espumas. Los intereses de Sloterdijk pasan por la música, el psicoanálisis, la poesía, sobre todo la francesa, la obra de ciertos autores olvidados, el arte contemporáneo, la antropología y un largo, largo etcétera. También se ha preocupado por asuntos políticos que ha desarrollado tanto en obras de hace tiempo, como por ejemplo En el mismo barco, o como otras más recientes, Si Europa despierta, como ejemplo. Del libro Venir al mundo, Venir al lenguaje, vamos a leer la historia de los pájaros del Himalaya. Esta es la historia de los pájaros que vuelan más alto que la cima del Himalaya. Se llaman los pájaros divinos porque son inmortales. Están liberados de la fuerza de la gravedad que los ata a la tierra y no necesitan alimento alguno, ya que son autosuficientes. Habitan en las más elevadas regiones del aire, duermen en las alturas, se aman a cielo abierto y no parecen necesitar otra cosa que altura y amplitud. Pero el único momento en la vida de estos pájaros en el que esa existencia libre de todo lazo corre el peligro de ser perturbada está en el comienzo. Al ser criaturas libres de los lazos terrenales, los pájaros divinos depositan los huevos en el aire. Mientras el huevo cae desde muy alto, el sol lo incuba. El tiempo que pasa hasta que la joven criatura sale del cascarón basta para que el huevo que cae reviente desde dentro. Splash. Entonces el joven pájaro sale al aire libre, siente el golpe del viento en las plumas, despliega sus alas y empieza de nuevo a ascender. y así se añade un nuevo ejemplar a la especie de estos pájaros maravillosos. Ahora bien, no todas las criaturas son tan afortunadas a la hora de iniciarse en los cielos. Quizá porque el pájaro madre no ha volado como es menester hasta las alturas más extremas. Quizás porque las nubes han ocultado el sol y han hurtado al huevo que se precipita hacia el suelo el calor necesario para incubarlo. Ocurre más de una vez que el lapso que esos polluelos necesitan para liberarse no es suficiente. ¿La fuerza de la gravedad es demasiado poderosa o la caída demasiado rápida y la forma comprimida del pájaro encerrada en su cárcel calcárea se aproxima peligrosamente al suelo terrestre? El joven quiere salir desesperadamente afuera, pero la tierra lo succiona como una monstruosa marea hacia abajo y ocurre lo que nunca debería haber ocurrido. El huevo se estrella estrepitosamente contra el suelo. Qué aturdido se encuentra el joven en el cascarón hecho pedazos. Impedida sus alas, yace sobre la tierra aterrado por la claridad y la gravedad. Ahora no aprenderá a volar nunca más. Aleteará a su vez hasta quedar resignado ante la fuerza de la gravedad e intentará al menos aprender a andar por sí mismo. Pero cuanto más corretean los animales verticales por el suelo terrestre, menos se libran de la sensación que algo no funciona del todo bien. En un rincón escondido de su memoria sobrevive el presentimiento de que en algún tiempo se abrieron otras posibilidades que les fueron hurtadas y los atrofiados apéndices de sus alas les impiden dormir. Pero los pájaros del Himalaya se duermen cuando Víctor Ramil les canta despaciosamente al oído, espacio. Nos queda un poema pésimo, otro poema pésimo, nos queda más vuelo, más caída, más Jorge La Rosa y más preguntas que nos fascinan, pero no entendemos. Cuarto de no dormir, sala de no estar, puerta de no abrir, patio de sofocar. Carta en el corredor, ni la voy a mirar. La voz del grabador, no quiero escuchar. La luna es un farol, el viento silba ahí. La foto es un cartel, tu cara en el carnet me muestra que todo en la madrugada insisten que da, ya que existe tanto espacio en mí. Juro a la luz del día todas las cosas me perderán como te perdí. Cuarto de no dormir, sala de no estar, puerta de no abrir, patio de sofocar. Carta en el corredor, ni la voy a mirar. La voz del grabador, no quiero escuchar. La luna es un farol, que el viento silba ahí. La foto es un cartel, tu cara en el carnet me muestra que todo en la madrugada insiste en quedar, ya que existe tanto espacio en mí. Juro a la luz del día todas las cosas me perderán como te perdí. Todo en la madrugada insiste en quedar, ya que existe tanto espacio en mí. Juro a la luz del día todas las cosas me perderán como te perdí. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Yo creo, Jorge, Diego, que los pájaros del Himalaya, estos que vuelan encima de la cima y que además su nacimiento está de alguna manera suspendido en el aire, nos caen simpáticos a todos, ¿no? Es decir, si uno quisiera adoptar una mascota alguna vez, yo creo que la primera tendencia es: véndame usted un pájaro del Himalaya. A partir de esta idea de Peter Slaughter, dije que muchos chicos andan tirando de la manga del pantalón de sus padres diciéndoles: lo que quiero es un pájaro del Himalaya. Entonces hay una pregunta que sobreviene casi como: ¿ha subido usted la cima del Himalaya? Que es, yo creo que tanto Diego como yo sabemos de qué huevo venimos. Pero Jorge, tú, vos, ¿de qué huevo has venido? Y en todo caso, ¿ese huevo se ha roto en el aire? ¿Se ha calentado demasiado con el sol? ¿Ha pernoctado abrazado a la luna? La primera cuestión para seguir con los candelabros sería si un huevo o dos. Claro. Uno para y el otro... En un huevo... Como todos los mortales, yo también nací en lo abierto, lo que pasa que de eso no guardo memoria. Ajá. Y con el otro huevo se inició inmediatamente después de mi nacimiento la caída, fui atrapado por la ley de la gravedad y poco a poco, a los más de 50, va uno experimentando el peso del mundo y la espalda se va encorvando y las alas atrofiaditas te recuerdan que alguna vez hubo otro huevo que se abrió en lo abierto y que está ahí, ahí está ahí hurgándote las imaginaciones. Hurgándome las imaginaciones. Me pregunto, esa memoria que recuerda, pero yo creo que recuerda fragmentariamente que hubo un tiempo en que había otras posibilidades y de repente también esa memoria hoy descubre en su letargo que esas posibilidades ya no existen. O que... el huevo ya pesa demasiado. Vaya a saber cuál metáfora vale más, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que la memoria es como un huevo frágil, perdónenme la expresión. Esto en los manuales de psicología no se dice. A mí me prometieron una charla con intelectuales y me encuentro con esto, ¿te parece? Pero esto mañana se repetirá en varios blogs. La memoria es un huevo frágil. Me gusta. ¿Te gusta? Queda media hora de Preferiría No Hacerlo, donde seguiremos, digo, compartiendo con Jorge Larrosa, también con más de vuelos y de caídas, y poemas que hoy, por suerte, me toca salir del poema. Venía deseando, hace 137 programas, salir de los poemas y ser únicamente el crítico. Diego, ¿no? Hoy más que un crítico de los poemas pésimos, vas a ser el antropólogo. Divino. Quedan 30 minutos gregorianos. Preferiría no hacerlo. ¿Qué quieres que, cómo quieres que lo diga? La tribu, la tribu. Con apoyo de vos, hacelo como quieres que lo diga. La tribu. La tribu. La. No lo puedo decir.

Nos fascina esta frase, pero no la entendemos, y por eso llamamos a un sobrino. Hoy leeremos una frase irritante y antipsi. Venga, pues. Pues la frase dice lo siguiente, y a pesar de que tenemos un filósofo cerca, la pregunta va a un sobrino. ¿Qué lo parió? Necesitamos mente fresca y estómago vacío. ¿Puedo llamar a un amigo para responder? No, en este caso no. Estamos en radio, no en televisión, Diego. Bien. La frase dice lo siguiente. Con la palabra yo comenzaron todas las dificultades. Y esa frase pertenece al escritor Peter Handke. Con la palabra yo comenzaron todas las dificultades. El programa de hoy comenzó con un yo. Sí. En general, el programa, más allá de que no comience con un yo, es una dificultad. Uh-huh. Este programa de radio. Así que me puse a pensar en los animales y lo que me di cuenta es que, bien, acepto a Peter Handke, pero me pregunto qué hay si se saca al yo y devuelvo la pregunta a nuestro querido amigo Jorge La Rosa. Si se saca el yo, hay el tú, el él y el ellas. Ahí ya hay un mundo posible, mucho más posible que si fuera un mundo habitado de yoes. Todo un mundo empieza con el tú, claro, el mundo empieza con el tú. Incluso la conjugación verbal, que está mal enseñada, Jorge. Porque a mí en la escuela y a todos en la escuela nos dicen yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y, sí. Y en realidad la pronunciación es, la conjugación es ellas, vosotras, nosotras, ella... Y yo al final. Ah, yo al final. Yo al final. Bien. ¿Y cómo me nombro si elimino al yo? Deja que te nombren, Diego. Deja que te nombren. Yo no soy mi nombre. Soy... mi pronombre. Mi pronombre personal en tercera persona del plural. Y otra pregunta. Sí, Edmond Javés. ¿Qué hubo antes del yo? Porque la frase de Handke dice, con la palabra yo comenzaron todas las dificultades. Es decir, que antes había algo. Un huevo partido. El huevo, ¿verdad? Antes del yo había el huevo partido. Pero... un bien. Huevo partido que en realidad se llamaba Eva. Y esa Eva, antes de la expulsión, fue la primera tú. Cierto, ¿no? Cierto. Los pájaros del Himalaya no tienen yo. Los pájaros del Himalaya solo no tienen. Los pájaros caídos cargan un yo y todas las dificultades. A propósito de eso, hay una historia muy bonita con una vaca a la que le preguntaban algo, ¿verdad, Jorge? Así, la vaca. estaba la vaca atada al poste del instante. Y el hombre pasó por allí y le preguntó por el secreto de su felicidad. Y la vaca lo miró fijamente, quiso contestar, pero enseguida se olvidó de la pregunta. Yo me lo sabía con un perro, pero vale, también con la vaca, ¿no? Por eso Víctor Ramil le va a dedicar su canción no solo a la vaca atada al poste, sino yo creo que a todos los tú que se preguntan por su yo. La traducción, un día vos vas a servir a alguien. Puede ser en el país del fútbol. Pode ser viciado em bingo e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago, vender livros de montão. Pode ser uma socialite, enriquecer vendendo pão. Mas um dia vai servir alguém. É, um dia vai servir alguém. Seja ao diabo ou seja a Deus, um dia você vai servir alguém. Pode ser incendiário e fazer um índio arder. Você pode ser o índio vendo a chama acender. Pode ser um bom ladrão, pode ser um mau juiz. Pode ter um passado limpo, pode ter uma cicatriz, mas um dia vai servir a alguém. É, um dia vai servir a alguém. Seja ao diabo ou seja a Deus, um dia você vai servir a alguém. Você pode estar na mídia sem saber porquê. Você pode ser dono de uma rede de TV. Você pode dar o fora, tendo tudo pra ficar. Adotar um nome diferente, você pode mesmo se isolar. Mas um dia vai servir alguém. É, um dia vai servir alguém. É. Seja ao diabo, ou seja a Deus, um dia você vai servir alguém. Você pode trabalhar na construção civil. Pode estar desempregado com a vida por um fio. Você pode ter poder, fazer coisas que ninguém fizer. E pode ter mulheres numa jaula, pode ter as jogas que quiser. Mas um dia vai servir alguém. Um dia vai servir alguém. Seja ao diabo, ou seja a Deus, um dia você vai servir alguém. Você pode desejar a cura com Lacan. Você pode procurar os serviços de um xamã. Você pode ser um pregador, chutar os santos do altar. Você pode ter um bom discurso. Você pode nem saber falar, mas um dia vai servir alguém. Yeah, um dia vai servir alguém. Segura. Seja ao diabo, ou seja a Deus, um dia você vai servir alguém. E você pode ser demente, pode ser doutor. Você pode ser sincero, pode ter rancor. Você pode ser um crente, você pode ser ateu. Pode ser um leitor vaidoso ou uma miss que nunca leu. Mas um dia vai servir a alguém. É, um dia vai servir a alguém. Seja ao diabo, ou seja a Deus, um dia você vai servir a alguém. Você pode preferiría no hacerlo. Peter Handke tomó de la mano a Jaime Sabines, que a su vez tomó de la mano a Chantal Maillard, y juntos se fueron caminando por Lambaré en dirección a la avenida Díaz Vélez. Por la calle Sarmiento venía caminando Jacques Prévert y dijo, a ver qué pasa acá, y se metió. Y nos trajo un poema que se llama Instrucciones para pintar un pájaro, y después se fue, pero lo dejó. Para hacer el retrato de un pájaro, lo primero que hay que pintar es una jaula con la puerta abierta. Hay que pintar después algo gracioso, algo simple y algo hermoso para el pájaro. A continuación hay que apoyar la tela contra un árbol, en un jardín, en un montecillo o en un bosque, y esconderse tras el árbol sin moverse y sin decir palabra. A veces el pájaro aparece al instante, pero puede tardar años antes de decidirse, y desde luego no hay que desalentarse. Cuando el pájaro aparece, si es que aparece, hay que observar el más profundo silencio y esperar a que el pájaro entre en la jaula. Una vez que haya entrado, hay que cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después, y ahí viene lo más difícil, hay que borrar de uno en uno todos los barrotes con mucho cuidado para no rozar siquiera las plumas del pájaro. Luego hay que reproducir el árbol y la frescura del viento, y el polvillo del sol, y el zumbido de los insectos en el calor del verano. Entonces hay que esperar a que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, muchachos, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta, es buena señal y ya podéis firmar el cuadro. Entonces arrancadle suavemente una pluma al pájaro y poned vuestro nombre en el ángulo inferior derecho. O rosto se perdeu. O gesto se desfez depois daquele beijo teu. Nada real ficou. Nenhuma lágrima, nenhuma dor sequer. Só o mistério desse amor. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos. Pero personalmente del filósofo Jorge Ernesto Lagosa. ¿Puedo pedirle un sonido, Ana? Sí, claro. Ana, un sonido como de alguien que va pisando huevos. Diego, el poema es de 4 estrofas. ¿Querés demolerlo de una en una o esperamos al final? Esperamos al final y hacemos una crítica conjunta. Prefiero tocarte a ti que a ese saxofón mío de carne y hueso cuyo sonido envejece. Prefiero oírte a ti que a ese corazón mío de cristal que se ve cada día más opaco. Prefiero mirarte a ti que a esa luna mía como un ombligo o un espejo en medio del cielo. Prefiero chuparte y olerte a ti que a esa amargura mía metálica y rabiosa que insiste, ahora sí, ahora no tanto, debajo de la lengua. ¿Cuatro versos eran? Cuatro estrofas. Ah, cuatro estrofas, claro. Son cinco sentidos y cuatro estrofas. En el último he puesto chuparte y olerte en la misma, para no. Está muy bien. En primer término debo decir que me parece que sos mucho mejor que mi tío Carlitos. ¡Va! ¡Hostia! En segundo término, Jorge. Bueno, porque es un poema erótico y Carlos no se prodiga en ese género. Comparar tu falo con un saxofón me parece un poco osado. Un saxofón de carne y hueso cuyo sonido... Saxofón de carne... Ay, cuando dijiste saxofón de carne y hueso ya me perdí, no pude seguir escuchando. Ya. Me quedé en el saxofón de carne y hueso y perdón si apenas registré una luna y un ombligo. Pero más adelante. ¿Pero por qué identificaste el saxofón con el falo? Y saxofón de la carne X, y hueso, X, Jorge. Saxofón de carne y hueso. Yo quiero decir que el poeta pésimo tiene que callarse. Ah, sí, claro, es parte de la regla. La regla dice que debe someterse... No se puede defender el poema. No, porque el poema ya fue dicho y no queda otra cosa que el poema. Jorge, es como si te sacaran una foto con flash de frente, entonces después no podés ver nada por un buen rato. Yo después de ese saxofón de carne y hueso no vi más nada y solo pude volver a distinguir algún color sobre el final y me quedé con un ombligo. Nuestro consejo es dejar el saxofón para el final, ¿verdad? Totalmente. O una espalda, que es otro caso posible. Poemas pésimos, pérfidos... Pútridos, pero personalmente de mi tío, Carlitos 50 Escliar. Derrota... Ah, perdón. Este sí que necesita, yo diría, un conjunto de sonidos. Voy a necesitar el vestuario de Sudáfrica después de perder contra Francia o ganarle a Francia, pero quedar eliminados. Una derrota. Ah, mira. Sí. Las bubucelas. La bubucela. Derrota última de la soledad, pérdida única, dolor estricto, el amor que se profana, el amor que se ufana, el amor que se blasfema, dándole espaldas al amor. ¿Este ya está publicado, tío? Lamentablemente. Bueno... La semana pasada me enseñaste un truco, o la anterior, no recuerdo, que es siempre terminar con una espalda para salir victorioso. Sí. Ahora, si vos me develás el truco y venís al martes siguiente con el truco puesto sobre el poema, no me queda otra que decirte que se me genera el efecto que a la inversa se me genera con Jorge. Me sacás una foto con flash al final del poema y velás todo el rollo de lo anterior. Ah, pero lo puse para mostrarte justamente lo contrario. Que puede ser malo un poema a pesar de terminar con espaldas. Exactamente. Este es un taller literario, no lo es. Ajá, sí, de algún modo sí. Eso, la espalda me hace olvidar todo lo anterior. ¿Sabes que me quedé con ganas de escucharlo un poquito más, otro poema de Jorge? Bueno, ¿cómo no? ¿Con crítica o sin crítica? ¿Será que tiene algún otro así para, sin saxos ni caída? Tengo. Por favor, Jorge. Que venga. Tengo un poema filosófico corto. Filosófico, ¿eh? Que dice, no eres tú el que das el fruto, sino que el sol lo madura y lo tumba al viento. Qué lindo, ese sí me gusta. ¿Te gustó? Sí, pero me gusta la distinción. ¿Qué quiere decir un poema filosófico? Si no tiene filosofía, ¿qué vendría a ser? Bueno, es un poema filosófico corto, porque hay que darle un poco vueltas a lo del viento y el sol, que son fuerzas de la naturaleza. De todas maneras, antes me has dicho que no puedo decir nada, y ahora que te quedas vos sin palabras, me pedís a mí que lo comente. Pero ya había terminado la sección poemas pésimos, pérfidos, pútridos. Sí, se centró en los poemas buenos. Pero hay algo que acotar. Es un poema filosófico porque hay que darle vueltas. Los otros poemas, que no son filosóficos, hay que ir derecho. ¿Te parece? Sí, esa es la gran diferencia de las escuelas poéticas claro, del universo. Claro, como tú con el mar, entrar y salir. Exactamente. Mira cómo aprendí, che. Bueno, ya están los poemas. Bueno, yo tenía uno que quería compartir, pero por ahora favor. No sé. No, sí, por favor, que te escuchamos atentamente. Y ustedes me dicen si es un poema filosófico o del otro. O del otro. Si va derecho o da vueltas. O va de huevo, dale. Todo lo que debo hacer lo resuelvo en minutos. El resto es misterio. Filosófico. Filosófico porque... filosófico porque tiene que ver con el tiempo, el ser y la nada. Sí, y porque además tiene que ver con que no se entiende, ¿no? Yo creo que ahí la palabra misterio es lo mismo que la palabra espalda. Es verdad. ¿Sí? ¿No? Yo creo que funciona... Es como facilismo, así. Sí. Es como quiero... Todo se lo dejo al misterio. Sí, porque pretende que la palabra misterio funcione misteriosamente y la palabra misterio a veces tapa el misterio, como en este caso. Bueno, en fin. ¿Qué les parece si vamos a dejar todo en una milanesa, juntos? Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Ya, hay que cantar. Sí, ahora tienen que cantar los Rocky Punkies, vamos. Si lo practicaron esta mañana. Ahora harán la próxima, Jorge, vamos. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, ni yo ni mi colega, no vamos al canal. A mí todo me da igual. Perfecto. No vamos a la escuela, ni yo ni mi colega, no vamos al canal. A mí todo me da igual. Voy a sacar un poco del auricular. Se quedan en el bicho reactor. Sí, tú me ahogabas, tú te reías y yo me reía hasta que un buen día no saliste del agua y no fuimos para abajo, nada ni para atrás. Llega tu bueno, no tienes que declarar y tú no tenías nada. Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo mis colegas, no vamos al canal, y a mí todo me da igual. Somos los Rocky Punkies, no vamos a la escuela, yo mis colegas, y no vamos a fumar, que a mí todo me da igual. Le practicaron, ¿no? Sí, esta mañana. Bárbaro. Preferiría no hacerlo. Vamos, que nos vamos ya, querido tío, querido Jorge. Es hora de confesar lo que es confesable. Este programa llamado Preferiría no hacerlo nace de un huevo roto que se llamaba Boulevard Brut, allí en las Barcelonas de hace 6, 7 años. Y ese Boulevard Brut también, en su rotura de huevo, ha creado un fantástico programa que se llama Palabras desde el Limbo. Ese programa que conduce, entre otros, mi estimado Jorge La Rosa. ¿Se puede escuchar por internet? Se puede escuchar por internet. Claro, acabo de decir... palabrasdesdelimbo.contrabanda.org. Qué lindo. Programas hermanados en el mundo... Programas gemelos. Quizás. Es como si fuese una única voz en un punto, ¿no? Yo creo que en todo caso... La comunicación entre los pueblos. Todo nace de un mismo huevo, ¿verdad? Del huevo venimos y al huevo vamos. Antes de transformarnos en un programa de autoayuda, nos despedimos hasta el martes que viene. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar y esa voz que tampoco es la mía es la del amigo Jorge La Rosa. A quien le damos al mismo momento bienvenida y despedida. Ana, muchísimos mares, un placer como cada martes. Quédense en la tribu que ya viene el bicho reactor. Chau. Chau. Preferiría no hacerlo. Bueno, la tribu. ¿Qué vas a hacer ahora? Qué bien, yo me voy a comer con Matías de Congreso. ¿Qué vas a hacer ahora, Jorge? ¿Qué vas a hacer ahora? Nosotros nos vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Probaste la milanesa? Solo en este mundo, ¿qué vas a hacer, Jorge? ¿Cómo se llama esta esquina? ¿Estamos en Corrientes con qué? Con Lambaredo. Algo habrá que hacer en Corrientes con Lambaredo. Me paro en la esquina y me dedico a hacer la esquina. Y al primer barco que pase, Baltimore Rubio. Baltimore Mister. Baltimore Lights. Para cada personalidad hay cigarritos Baltimore. Baltimore, la verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344, prohibida la venta a menores de 18 años.